Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somo cada mañana. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, todo el planeta Tierra, todo el universo, en este martes 19 de enero, programa número 471. Buenas noches, Betty Tango. Buenas noches, Diego, buenas noches a toda la oyencia de Me Asomo. Qué linda tarde-noche hoy. Una tarde para escuchar música, para escuchar poesías, para escuchar a una amiga que es recordarla. Y bueno, buenas noches a todos y a todas. Vamos a escuchar música en vivo con el señor Sash. Bueno, después me va a explicar por qué Sash. Ya lo hemos tenido acá hace unos años, así que es un visitador, no médico, pero es un visitador musical de este programa. Se asoma con nosotros, así que le damos la bienvenida. Buenas noches, señor Sash. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Muchas gracias por recibirme. Hola. Nuevamente. Es un orgullo para mí estar de nuevo acá después de todo este año bastante intenso, así que un año raro. Sí. Pero bueno, vamos a hacer la introducción del programa y después te vamos a tener a vos para toda la audiencia de Capilla del Monte para que nos cuentes que los músicos siguen llegando a Capilla y a ver cuáles son sus proyectos. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y me olvidé. www.fmastral.com.ar para todo el universo. Memorex, hay que tomar Memorex. Estamos en la radio en vivo. En la televisión. También. También. Bueno, como dije, martes 19 de enero, programa 471. Estamos escuchando nuestra música con nuestros cantantes. Hay que escucharlos porque son nuestros. Y bueno, a eso vamos entonces. Vamos con Gustavo Cerati, Adiós. Y el señor Sash, 25 Otoños, una canción que nos trajo hace ya un tiempo y después nos va a contar todo lo nuevo que él trae. Suspiraban lo mismo los dos. hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Dejarlo todo atrás, un otoño se aproxima con tu voz. Tantos caminos recorrí, perdiéndome, soltando la ansiedad de un día gris. Todo cambia poder desaparecer. El sueño que imagino puede volver a ser real. Cuántas verdades descubrí y pude ver distancias muy cercanas con tu piel. La sensación invade tu interior, me hace volver a andar. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Todo cambie hoy. No existirá un destino para vos. Soñar, dejarlo todo atrás. No hay tempestad que el sol pueda ocultar. Sentí que todo cambia por él. Desaparecer el sueño que imagino puede volver a ser real. Vuelve a ser realidad. Vuelve a ser realidad. Vuelve a ser. Vuelve a ser realidad. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial, en esta cuarta temporada de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Atraversiamo Delicatessen de Anfunes 561, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 1157-439114. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Alfajores Achalay en Diagonal Buenos Aires, La Techada, la esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón 869. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los chistes de cualquier perejil. ¡Con el barbijo, che! ¿Qué pasa? ¡Pero tampoco son tan feos! ¡Sácatelo! Y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo. ¡Bueno, pero si es una gripecita! No. ¡Señor cuidadano! No haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. ¡Practiquemos la cuidadanía! ¡Prevengamos la segunda ola de COVID! Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. ¿Cómo cambió el mundo? ¿Cómo se detuvo el mundo? Todo lo que pasó en el año pasado, ¿no? Qué impresionante. Y yo me acuerdo que el año pasado, cuando éramos todos felices, o por lo menos parecíamos felices, escuchábamos la música acá del señor Sash, y lo podíamos ir a ver, incluso ha venido a la radio. Bueno, y hoy lo tenemos nuevamente aquí. Buenas noches. Buenas noches a todos, otra vez. Bueno, y muchísimas gracias por recibirme, porque la verdad que pensé que no sé si iba a poder llegar con todo esto de la pandemia, pero cuando supe que venía para acá, para Capilla, lo primero que hice, mensajito a ustedes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Se ve que, bueno, nos encanta que vengan los cantantes, los músicos como vos, y es bueno que la gente, nuestra gente, la audiencia, escuche, los escuche a ustedes, porque es como escucharnos a nosotros mismos. Sí, está bueno los espacios también para también dar el mensaje, ¿no? Y elevar un poquito la voz con lo que los artistas queremos decir. Así que siempre es sumamente importante. Bueno, ¿cuándo llegaste, Gaby? ¿Cómo te digo, Gaby? Sash o Gaby. Cualquiera de los dos. Sash, lo que pasa es que me conoce más por Sash, pero cualquiera de los dos me voy a dar Sash. Vuelta. llegué el 25 de diciembre yo acá, porque mi plan era pasar las fiestas. Acá, el tema de la gira, que ahora te voy a contar, fue como medio a último momento. Entonces era o quedarme en Buenos Aires, pasando las fiestas y terminar de preparar la gira allá, o irme al hostel de mis amigos de acá de Villa Margarita y pasar las fiestas, tomarme unas vacaciones de 9 días más o menos y terminar de preparar la gira. Me armé ahí en un galpón que tienen todas cosas, mi salita de ensayo con el sonido. Así que estuve preparando la gira hasta ahora y mañana es el lanzamiento oficial. Así que vengo como. Bueno, así justo... que estabas ahí justo con preparando los motores, calentando los motores para salir a volar. Con todo, sí, sí. ¿Y cómo empieza la gira? ¿Por dónde? Bueno, la primera fecha de la gira es mañana en Río Bar, ahí en la bajada de La Toma. Va a ser al atardecer, tipo 7:30, 8. La idea es hacer una tanda para toda la gente que baja de La Toma y después probablemente nos quedemos un ratito más ahí. Va a haber un chico que va a pasar música entre tanda y tanda y capaz 9:10 se vuelve a hacer una tandita más. Y después, ya tengo hoy confirmado, que me dijeron hace un ratito, Agua de los Palos el viernes. Y bueno, eso el tiempo acá en Capilla va a depender de la cantidad de fechas que también que se cierren, ¿no? Porque está un poco complicado, distinto. Está complicado y parece que los artistas que vienen de afuera no los tratan demasiado bien o los tratan mal, sí. Digamos. Sí, me pasó una experiencia que no es solamente acá, también me pasó en Mina Clavero, porque yo... así como nos conocemos nosotros, ya he venido a trabajar. De hecho, hasta Mina Clavero me ha contratado el municipio a mí. Y justo antes de venir hice un llamado a Cultura para tramitar el permiso de antemano. Y bueno, nos dijeron que le estaban dando permiso a artistas locales nada más. Que yo le pregunté por qué y me dijeron por protocolo. Y le digo, ¿pero puedo ir a vacacionar? Me dijeron que sí. Y le digo, ¿pero entonces no puedo ir a trabajar? ¿Cuál es la diferencia? Le pregunté. Cosa que no me supieron decir, era una... Igual la que me atendió, se ve que le dijeron lo que me tenía que decir. Si no fueras humano, se entendería, pero sos humano como todos los demás. Claro. Y encima, argentino. Exacto. Y acá en Capilla nos pasó lo mismo. Me pasó a mí, me le pasó a un chico también músico que conozco, que no están dando permisos para tocar si sos artista de afuera. La gente de Cultura, que bueno, mucho de Cultura, la verdad que no me parece que tenga que ver eso, pero... Y a unos amigos nuestros que hacen poesía, no solamente no les dieron bola, sino que los maltrataron. Ah, sí. Así que eso no está bueno, porque uno como capillense se siente primero con vergüenza ajena que alguien en Cultura te maltrate. Así que bueno, si alguien está escuchando de la municipalidad, sepan que cuando los artistas van a Cultura, no son bien tratados. No, y aparte es los que vivimos de esto es un esfuerzo enorme querer hacerlo y traer el sonido y obviamente porque queremos y nos sale de corazón y queremos esparcir nuestro mensaje, pero también que te cierren las puertas así de entrada, capaz si te escuchan, aunque sea que te escuchen lo que querés decir, pero no, acá ni siquiera hubo nada para negociar. Bueno, contame un poquito de historia. Hasta el año pasado o hasta este año, ¿qué tipo de música hacías? Para que empezar con y darte el pie para que digas cuál es tu proyecto, qué es lo que estás haciendo. Buenísimo. Bueno, hasta más o menos el año pasado, un año y medio atrás, yo estaba en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de mi identidad artística. Lo que hacía era más que nada pop, como la balada que escucharon hace un ratito, pero ya desde hace unos años atrás, 2013 más o menos, yo estaba en la búsqueda de sonidos electrónicos. Ajá. Yo soy bastante fanático de la música electrónica. Vos también sos joven. Sí. soy bastante fanático de la música electrónica. Y bueno, después de salir del conservatorio, yo estudié en la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, empecé a estudiar mucho, a asesorarme mucho, y empecé a estudiar canto con una coach también. Digamos, me quise empapar mucho de conocimiento para este momento, justamente, que era lanzarme como solista, lanzar mi carrera y apostar todo, ¿no? A la música, que creo que de eso se trata. Y bueno, gracias a un viaje que yo hice en el 2017, que fue un viaje a Australia, justo que hace un ratito estábamos hablando. Qué lindo Australia. Hermoso. Bueno, tuve la oportunidad de ir a un boliche que se llamaba Sash, pero no con Z, como yo, sino con S. Y bueno, después de unos días... ¿Qué tipo de boliche? Vamos a preguntar, vamos a indagar, a ver sí. Qué hacía la noche este señor. No, todo tranquilo, entre comillas, pero... eso de entre comillas me gustó. Claro. No, que es lo más divertido. Y sí, si no, no estaría la historia, ¿no? Seguro. Bueno, este boliche era de música house. Y deep house, cosa que a mí me había encantado. Era un mega complejo donde había como varios bares dentro del mismo boliche. Entonces vos te ibas a uno de esos bares y era un tipo de música electrónica. Te ibas a otro y era otro tipo de música electrónica. Y lo que a mí me llamó mucho la atención... ¿Tomaban las pastillitas también o no? Eso, no se puede decir. ¿De eso, qué ¿no? color? ¿También azul? Ya sabemos qué es. Mira que está mi mamá escuchando, ¿no? Ah, bueno, bueno, pero los chicos que van a bailar toman agua, pastillitas y todo, y es parte del momento. Es parte del momento, y parte allá está más bien visto que acá, igual, eso es seguro. Más normalizado. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Miriam, no sé si está escuchando igual. Miriam, pero... si estás ahí, te mandamos un abrazo desde Capilla del Monte y esperamos que algún día vengas acá a conocernos. Sí. No sé si está escuchando igual, pero. No importa, esto va a estar grabado y si no lo escucha ahora, lo va a escuchar después. Bueno, y la historia termina de que en ese lugar yo sentí una energía muy especial. Fue un resumen de lo que venía sintiendo viajando en esos lugares, donde la calidez de la gente era muy notoria, donde el buen trato también me hizo darme cuenta de dónde vengo. Si bien yo amo ser argentino, pues me encanta, pero te das cuenta cuando contrastás algunas cosas que tenemos especiales, ¿no? Es nosotros. Un buen trato, pero el afecto es diferente. Sí, el trato siempre es mejor, pero el afecto es otra cosa que no se compara con lo que hay acá. No, exacto. Eso, todo tiene su cosa buena y su mala. Lo que yo rescaté de ese lugar fue la atmósfera. Entonces, como me quedé tan impactado de ese lugar, yo dije que cada vez que tocaba quería generar esas mismas sensaciones a la gente que me esté viendo. Y con mi música también. Entonces de ahí sale que mi nombre artístico es Sash, pero en vez de con S, con Z. Sash. Exacto. Bueno, y vamos a recordar que el viernes que viene, este viernes es... Sí, mañana Río Bar y el viernes en Agua de los Palos. Mañana Río Bar a eso de las 7 de la tarde, Río Bar que queda en la calle Triunvirato y... ¿Cuál? Río Bar es el de la toma, yo no sé bien de las calles acá, pero... En la bajada. Sabatini. En Sabatini, en una esquinita. En la esquinita, claro. Muy bien, ahí vas a estar a las 7 de la tarde. A partir de las 7 vamos a estar, sí. Bueno, y que yo no entiendo mucho de música, por ejemplo, ¿quién hace música house acá en Argentina? Mirá, lo que tiene de distinto a lo que hago yo, música house te podría decir, no hay muchos igual, pero bueno, Cattaneo es una especie de house, Hernán Cattaneo, pero lo que hago yo, que es, digamos, por lo que trabajé más de un año buscando, yo quería buscar un elemento diferenciador en base a mi esencia. Yo solamente pasar música electrónica no me siento cómodo porque me encanta la música electrónica, pero yo soy cantante, yo soy compositor, o sea, yo escribo mis letras, me encanta cantar, la música electrónica me apasiona a la vez, entonces dije, necesito combinar esas dos cosas. Entonces mi formato hoy en día es, tengo como una mitad formato DJ, donde tengo mi computadora, mi tecladito con los efectos. Enfrente tengo mi micrófono para cantar y a mi izquierda tengo mi guitarra. Y tenés entonces, ¿pones una base? ¿Cómo voy disparando pistas que yo ya las produje anteriormente, las voy disparando en vivo y con canciones que ya compuestas con una letra y un mensaje claro. Entonces mi búsqueda fue de poder generar un estilo nuevo acá en Argentina que sea donde un artista esté cantando y esté dando un mensaje claro con todos los sonidos del deep house, del house... Cosa que, si me preguntás de alguien acá, la verdad que no conozco, porque fue mi gran trabajo poder encontrar algo que sea... No, o sea que nada que ver con lo que venías haciendo antes. Absolutamente nada que ver. Por eso cuando me dijiste las canciones, viste que te dije, sí, bueno, pero no. Bueno, así que vamos a ver un nuevo Sash con Z. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras él se prepara, porque nos va a tocar algo, la guitarra, obviamente, no a nosotros, vamos a ir con dos canciones de las nuestras, mientras el señor Sash con Z se va preparando... vamos a escuchar a Georgina Hassan y a David Lebón con Coti. Así que espero que les gusten estas canciones. Georgina Hassan, Tierra Movida, y David Lebón y Coti, Deja de Jugar. tanta certeza se estaba secando.

Entonces, de esa falta de inspiración salió esta canción. Sé que estoy llegando a la recta final. Tengo la mente en blanco y tanto en qué pensar. Los versos no me salen, no me puedo enfocar. Las horas se me pasan y tengo que saltar. Hoy no puedo verte, estoy en modo avión. No puedo entender. Sin parar, buscando en mis canciones onda y sinceridad. Aún estoy trabado por miedo a no llegar. Por dentro tengo un fuego que no puedo expresar. Hoy no puedo verte, estoy en modo avión. No puedo entender. Gracias. Modo avión, porque aparte cuando se habla de los aviones, yo te contaba que volé 33 años, entonces cuando es un modo avión, me toca a mí. ¿Cómo se te ocurrió el nombre, modo avión? El modo avión es porque a mí me pasa de que cuando compongo, que es un periodo, a veces está buenísimo, a veces bastante estresante, me tengo que poner el celular en modo avión porque inevitablemente, no sé si es la adicción o qué, pero estoy escribiendo capaz y sin darme cuenta me levanté a buscar el celular. Entonces lo que hacía en otra casa que vivía yo, ponía el celular en modo avión y lo ponía abajo del colchón, cosa que sabía que me iba a llevar trabajo poder agarrarlo. Entonces modo avión significa para mí es eso de estar desconectado pero para conectarte. Esa sería. Estar ahí, la señal está. Exacto, es como contradictorio, pero me parecía lo lindo de la poesía de la canción, ¿no? Bueno, mientras Sash se prepara para la próxima canción, vamos a decir que en la segunda parte del programa tenemos un recuerdo lindísimo que encontró Daniel y que pudo bajarlo a la computadora. Es una entrevista que le hiciéramos en el año 2016 a Marta Pacamichi, que se nos fue hace unos días. Así que aquellos que la conocimos y ya la extrañamos, escuchen la entrevista, que a mí me encantó volverla a escuchar y yo sé que a ustedes también. Y también lo van a escuchar a Fabián Simari, que estaba con nosotros en Me Asomo en ese año 2016. Y si mal no recuerdo, Daniel, me parece que era el cuarto programa de Me Asomo. Así que increíble. Nosotros el Día de la Madre y recién empezábamos. Así que bueno, con todo corazón se lo dedicamos a todos los amigos de Marta. Es un gran recuerdo y también recordando a Fabián Simari. Bueno, ¿qué vamos a hacer, señor Sash? Esta canción se llama, es otra de las que compuse, se llama Soy lo que ves. Esta política de ser perfecto no me deja ser más sincero. Aunque a veces pienso que me ayuda, otra siento que no me perdona. Cada tanto veo que me frena, por tan alto que nada me llena. Si pudiera pudiera bajar la exigencia, soltaría un poco más mi esencia. Ey, ey, esta vez soy lo que ves. Ey, ey, esta vez soy lo que ves. Ahora sé que nada es igual, saco afuera el brillo, saco afuera la oscuridad. Soy solo un humano, uno sentimental. Hace tiempo me escondí, por pensar que dirán de mí. Voy a sacarlo afuera, si no puedo ser yo mismo nada me queda. Cada tanto veo que me frena, por tan alto que nada me llena. Si pudiera bajar la exigencia, soltaría un poco más mi esencia. Ey, ey, esta vez soy lo que ves. Ey, ey, esta vez soy lo que ves. Ey, ey, esta vez soy lo que ves. Ey, ey, esta vez soy lo que ves. Bravo, Sash. Bueno, quienes quieran escucharlo y verlo, y también pueden tocarlo, ¿no? Con el barbijo puesto, ¿no? Con haciendo distancia social. Es en Río Bar. Río Bar a partir de las 19 horas, y si no, el viernes en Agua de los Palos a partir de las 16. Río Bar es mañana, ¿no es cierto? Río Bar es mañana. Río Bar es mañana y Agua de los Palos es el día viernes. Bueno, vamos con Sandra Mianovic. Prohibido prohibir, y después volvemos con Betty Tango, que tiene algo que decir, y después seguimos un rato más con el señor Sash, que nos va a seguir mostrando sus canciones increíbles, cómo ha cambiado el estilo, ¿no? Es un nuevo Sash. Así es. Se puede negar el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir ni el creer ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor, ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se pueden prohibir, no se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal, ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír, de llorar. No se puede prohibir. No se puede prohibir.

obviamente a tomar el... No, vamos a hacer un pequeño... bueno, no té. La tetera es de porcelana, pero calor, no se ve. A las 12:30 del mediodía, ajá, sí, donde, bueno, vamos a servir cositas ricas para agasajar a todos los vecinos que se acerquen y todas las personas que están invitadas. Sí, así que bueno. Podría venir el señor, allí, ¿no? Claro que sí, así y que ya conocí la casa. Y podría ir con la guitarra también, pero ¿no? Pero va a haber muchos artistas que van bueno. a venir a festejar con nosotros. Una canción puede ir a tocar, ¿o no? Pero por supuesto, una, dos, las que quiera. Vamos a tener allí a la familia León poniendo la música, los audios, sí, bueno... Así que bárbaro, contamos con ellos. Tenemos todo equipo de sonidos de primera. Bueno, ¿de qué horario? Bien, bueno, ¿cómo es? ¿A qué hora empieza y a qué hora termina? Te cuento. Vamos a informar que este próximo miércoles, 20 de enero, sí, a las 12:30 se inaugura en la Casa Pueblo Juana Zurduy, Bartolomé Jaime 546, Barrio El Zapato, un nuevo mercado de la tierra en la provincia de Córdoba, el primero aquí en Punilla. Y te cuento que vamos a contar con la presencia del máximo responsable de la Corriente Nacional Martín Fierro en la provincia y jefe comunal de Villa Ciudad Parque, el señor Pablo Riveros. También vamos a contar con autoridades del Ejecutivo Municipal local, acá de nuestra querísima capilla, y concejales de nuestra localidad, ¿sí? Todos fueron invitados, absolutamente todos. Bueno, digo que algunos no van a venir porque están un poquito confundidos, pero bueno, esperamos a todos, a todos los buenos concejales de acá. Y la verdad que están bastante confundidos porque haber aceptado un 45% en la suba de las tasas. No sí. saben dónde están viviendo. Bien, ¿viven sí. en Argentina o dónde viven? Bueno, esos que están confundidos con el trabajo que estamos haciendo en la casa, bueno, que vengan que les vamos a contar todo el trabajo que estamos haciendo. Muy bien. Bien, también, ¿por qué? Porque creemos que es fundamental la integración comunitaria, sí, con una mirada que abraza la economía popular, así como decíamos del principio, sí, la producción de alimentos sanos, la creatividad del comercio justo y sobre todo la solidaridad que encontramos entre vecinos, sí, concejales, gente del Ejecutivo Municipal también. Así que por ello los esperamos a todos. También, obviamente, invitamos a todos los compañeros de prensa local y regional, que van a venir todos aquí. Y qué bueno, que la Casa de Juana Zurduy abra las puertas y el corazón y los brazos a artistas que vienen de otra parte, no como la municipalidad en este momento que le cierra los brazos, las puertas y una mala educación que se llevaron algunos de ellos. Bueno, así que esperamos a todos. Muy a bien. Todas las organizaciones, a los representantes de centros vecinales, a los concejales, a los dirigentes, sí, a los jefes comunales e intendentes que fueron todos invitados para que vean el trabajo que estamos haciendo y podamos hacer un trabajo colectivo y comunitario. Va a haber tomates también, de la tierra hablaste. Hablamos de todo lo que es producción local, ¿sí? El mercado de la tierra se ocupa de todo lo que es la producción de, bueno, obviamente, cosas agroecológicas y no tan agroecológica. Ajá. Así que bueno. Alguno no creo que vaya, va a tener miedo a los tomatazos. Todos los vecinos, vamos a tener verduras. Tomates, verduras, bueno, sí, yo voy a ver, agarrar un tomatito. Va a haber verduras, sí, va a haber todos productos de los productores locales. Mañana, a la mañana ya nos llegan allí todos los productos. ¿Dónde también, queda la casa? La casa queda en Bartolomé Jaime 546, Barrio El Zapato. Ajá, ¿sí? Muy bien. Del otro lado de la ruta. Del otro lado de la ruta, sí, muy bien. Por supuesto. Bueno, bárbaro. Ahora vamos a escuchar un tango en la voz de María Elía, nuestra amiga, que se llama Nada, que para mí es uno de los tangos más lindos. Se lo vamos a dedicar al señor Sash, María Elía, tocando el piano y cantando Nada para toda la audiencia, para ustedes. Y después venimos a cerrar el programa con las últimas palabras de este día, obviamente, de todos nosotros. Y para recordar a Marta Pacamichi, Fabián Simari, y les mandamos un abrazo a toda la oyencia de Capilla del Monte en esta quinta temporada. Bien.

frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores, productos avícolas y vegetarianos. Tafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548-561757. 3548-561757. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. "891 Todo Pileta, lo que necesites: productos químicos, accesorios, repuestos, servicios de filtros y motores, cargas filtrantes, todo, todo para tu pileta. Equipamos tu piscina de hormigón y si no la tenés, llámanos, que la hacemos desde cero. Instalamos piletas de fibra, bordes atérmicos, revestimientos. 891 Todo Pileta. Ahora nos encontrás en López y Planes 387 La Cumbre o hacé tu pedido por mensaje o WhatsApp al 3548-576899. 3548-576899. El asesoramiento es gratuito y hay precios especiales para hoteles, colonias y cabañas. 891 Todo Pileta. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, y esta linda noche acá en Capilla del Monte, en la quinta temporada de Me Asomo, con Betty Tango, con Daniel Fernando y conmigo, Diego Fernando, y hoy, esta noche especial, con el señor Sash, nos vamos despidiendo. Y antes que nada, quiero preguntarle a Sash que nos diga otra vez cómo la audiencia, los capillenses y todo el mundo que está escuchando puede comunicarse con él y escuchar su música. Bueno, en primer lugar tengo las redes sociales, que mi Instagram es zashsash.ok. Después, si no, también está el Facebook, que es zashoficial. Y después, si no, está el canal de YouTube, también, que es zashoficial, lo mismo. Ahí pueden encontrar. Ahora estoy a punto de grabar mi primer disco, así que no hay canciones más que solamente un cover que hice. Pero si ya se registran y ya estamos en contacto, para marzo, abril, mayo aproximadamente, voy a filmar mi primer videoclip y voy a empezar a lanzar la carrera, así que sería un honor para mí poder contar con la gente que conozca en este viaje. Bueno, y vamos a decirle a las chicas de 18 años para arriba, sin límite de edad, que acá tenemos un bombón que, aparte de cantar y tocar bien, no tiene novia, así que está, no sé, está libre, como el taxi. ¿No? Gracias por el cumplido. Gracias por el... Bueno, entonces, Betty, nos vamos despidiendo. Daniel, mañana los esperamos a todos para compartir allí la inauguración de Casa Pueblo. Muy felices, así que bueno, nos vemos mañana. Como todos los martes y jueves, estaremos de vuelta este próximo jueves. Y quería dejarle un saludo a los hijos de Marta, porque ellos seguramente van a escuchar este programa y queríamos recordarlos también a ellos. Claro, y es tan interesante lo que dice Marta de sus hijos, que es increíble la entrevista, me encantó. Fue cuando la conocimos a Marta y ella siempre estaba dispuesta para venir al programa, así que la verdad es un gran recuerdo. Vamos a irnos primero con dos canciones que a mí me encantan, Cuando No Estás, Silvina Garré, y Ganas, de Zoe Gotuso, y después la entrevista a Marta, y recordando también a Fabián Simari. Y bueno, recordamos también que este fue el cuarto programa en el año 2016 de Me Asomo, y hoy vamos por el programa 471, así que bueno, los números algo dicen, que seguimos acá y no nos han echado, como decía Fabián. Así que bueno, gracias Sash por haber venido y estar con nosotros asomándote en Capilla del Monte. Esperemos que vuelvas prontito. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio, súper importante para artistas por tener espacios como este, así que gracias a ambos. Mañana en Río Bar a las 7 de la tarde en la avenida Sabatini. Si vas al cerro o estás volviendo, acordate, a las 7 de la tarde te comes algo rico y lo escuchás a Sash. Y si no, el viernes arriba en Agua de los Palos. Daniel, muchas gracias por el programa. Diego, gracias a vos.

cocina a la vista y degustaciones todos los días. Exquisiteces dulces y saladas, lemon pie, alfajores, cookies, panes saludables, prepizzas, fideos frescos y mucho más. Gran variedad de productos envasados, todo 100% libre de gluten y apto veganos. Servicios de catering y eventos, únicos en todo el Valle de Punilla. La esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón 869, Barrio Balumba. Pedidos al 3548-406-737. Todos los días, de lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La esquina libre de gluten. Busca tu promo de fin de semana. Una musa, una faina y una cerveza de mijo, apta para celíacos. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Línea Alfajores, línea Chocolatería y ahora línea Natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, el retorno, por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Con una invitada, yo creo que es de lujo, porque nos conocimos ayer, muchos no nos conocimos, pero salvo un problema que tuvimos con las pizzas, después todo se solucionaba y nos quedamos hablando mil horas. Estamos con Marta Pacamichi, y Marta Pacamichi me ha dicho que es directora, actriz, madre, recita y escribe, y guiona textos y recita poemas también, así que es un genio. ¿Cómo andás, Marta? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Ayer estábamos hablando y me decías que vos conocías Capilla del Monte desde hace mucho tiempo que venís acá. Contanos un poco tus pasos por Capilla. Sí, mis padres vinieron de luna de miel y les vendieron un falso viaje de nupcial. Y terminaron acá en una hostería al lado del Río Seco. Y se hicieron tan amigos las parejas en esta desgracia que tuvieron de no encontrar lo que esperaban, que compraron terrenos y construyeron. Sí. Y esa es mi llegada. Algo muy común acá que sucedía antes. Es algo muy común. Sí, sucedía mucho acá, estafa, que venía, ¿no? La gente. La estafa de la estancia de los Fuckerman. Que ahora son las estancias Greco. Sí, hay algunos loteos que sí funcionaron, digamos, pero era muy común así de agarrar y vender terrenos. ¿Que no eran de...? No, también quizás no eran. ¿No tenían papeles? Sí, no, quizás, algunos sí, otros no, como en el caso... Sí, teníamos papeles, sí, pero mi papá no pagó, no hizo la escritura, qué sé yo, los perdimos. Claro. Pero mis tías hicieron una casa que vine hasta hace pocos años. Y bueno, me quedaron amigos acá, como verán. Y estamos rodeados por amigos. Y Bueno, no es necesario estar con los hijos el Día de la Madre, porque yo estoy acá sin mis hijos. Pero yo creo que el Día de la Madre es todos los días. Una madre es todos los días, no es el Día de la Madre que hay que halagarlo, festejarlo. Yo creo que es todos los días. Todos los días es el día de todo. ¿Por qué se pone un Día de la Madre? No es posesivo. No, no. Claro, la idea de... Bueno, primero, mi reverencia a la Madre Tierra, ¿no? Es la primera madre que uno tendría que amar. La Pachamama. La Pachamama. Y eso decíamos en unos programas anteriores, que la Pachamama, donde todos hacen culto acá, y cuando vos entrás a capilla, lo primero que ves son bolsas tiradas por todos lados, la basura que da vuelta, los perros que tiran la basura y que la rompen. Está muy descuidado capilla. Yo vengo hace 67 años. Y capilla está realmente como nunca antes vi, las veredas todas rotas, las calles, todo sucio. Fuimos al balneario y realmente me sorprendí del abandono. Me duele porque son piletas en las que yo aprendí a nadar. Eso ya no existe más, ¿no es cierto? No. Es por los tres puentes. Es por los tres puentes abajo, el balneario donde estaba antes el Automóvil Club. Y bueno, era una fiesta venir de Santa Isabel al balneario. Seguramente venías en tren también en esa época, hace mucho tiempo. Y se venía en el tren y se cambiaba por el Trocha Angosta. Por el carril Belgrano. Claro, que era color negro, era como una viborita negra que pasaba por las sierras. Después los militares lo pintaron de plateado. Y después se terminó. Y después no Menem, ten más después tren. Vino Menem y sacó todo. No, levantó están las vías, hay puentes, todavía existen, eso lo hicieron los ingleses, buenas construcciones son, van pero a dicen durar. Que el trencito anda de Cosquín para Córdoba, pero anda bastante mal, va a una velocidad que es muy muy muy poca, cada tanto, como las vías son un desastre, se descarrilan, entonces bueno, descarriló cuando lo volvieron a inaugurar por acá cerca, y el trencito iba a Charbonnier, que Charbonnier quiere decir carbón. Ajá. Donde se hacía el carbón para el trencito. ¿Y por qué sería el nombre en francés? Charbonnier sería. Charbonnier. ¿Por qué sería eso? No lo sé. Mentiría si habría digo. Que averiguar, ¿no? Habría porque, que averiguar. Qué raro, nombre francés, sí. Donde casi todo era inglés. Lo pero había gente francesa también, en Santa Isabel y en esa zona, en aquel tiempo, en que no había luz. Muchos años vivimos en Santa Isabel sin luz e íbamos a bailar a la puerta de la carnicería de Charbo. Y ¿la gente de Capilla iba para allá a bailar allá? No, o... de Santa Isabel íbamos a hacer las compras. Yo era niña, me llevaban a la rastra de hacer las compras a Charbo, 3 kilómetros de ida, 3 de vuelta. Para la gente que no conoce esta zona, primero está Capilla del Monte, a la ruta 38 que va a Cruz del Eje, tiene unas paradas. Está Santa Isabel, que está antes de llegar a Charbonnier. Un poco antes, 3 kilómetros antes. Ajá. Y eso se caminaba, llegaban a charbonear y ahí iban a bailar. Claro. Y después tenías que volver caminando 3 kilómetros. Totalmente caminando. Antes la gente caminaba más. Y mis padres eran así, me llevaban a la mañana al río, íbamos caminando, llenos de ropa porque hacía frío, después uno se va sacando la ropa, vuelve, come, duerme la siesta, vuelta otra vez al río. Y hablando de padres, ¿cómo era tu madre? ¿Qué recuerdos tenés de ella? Y no me llevaba muy bien con mi madre. ¿Viste? A veces pasa. No. Eso lo que dijo mi amiga Viviana, que a veces uno puede parir y ser madre, o no parir y serlo, o al revés. ¿Qué pensás de eso? ¿Hay una intención, hay un instinto maternal? O... Yo no sentí un instinto maternal de mi madre para nada. Me costó ser madre a mí también, porque no tuve un instinto de mujer, de ser madre, porque sí, porque es la ley de la vida. Me tuve que conectar mucho con las necesidades de los chicos, con la necesidad de dejar algo al planeta mío, como una descendencia, una hoja, digamos. Como la naturaleza. Se cae una hoja, nace otra. Bueno, una amiga mía dice que este es un planeta de reproducción, donde todos se reproducen. O sea, que uno viene a este planeta, que es gatos, perros, canguros, personas, que venimos todos a reproducirnos. Es como la ley de la reproducción. Creo que es así, porque también me junté con el hombre para que sea padre. No siento que haya sido una unión de amor romántico. Bueno, qué bueno que tenés ese punto de vista, porque la mayoría de la gente tiene punto de vista como hay que querer a su madre y o hay que querer a su padre. Y yo siempre digo, ¿por qué tenés que querer muchas veces a una persona que no te quiso o que no te dio lo que uno necesitaba? Sí, pude perdonar y trabajé mucho para que ella, antes de partir, poder decirlo esto, ¿no? No me quedó a mí. Y pues muchas veces yo creo que la gente, sobre todo las mujeres, hablando de las madres, son madres y no piensan que iban a ser madres. Son madres por una cuestión, que son madres, y no lo deseaban, no estaban en sus planes y fueron madres. Entonces tenés que hacer, tenés que actuar de lo que te está pasando en ese momento, y bueno, soy madre y tengo que ser madre. Pero cuando uno actúa de madre, lo es. Bueno, no te queda otra, yo creo que... No te queda otra. Claro. Bueno, y para ser madre, yo, hablando de las madres, hay una canción de una cantante argentina y música, ella toca el cuatro, que es un instrumento venezolano, que se llama Georgina Hassan. Es muy poco conocida, porque no anda por los circuitos comerciales, pero la idea de este programa es que vayamos conociendo a artistas y cantantes y músicos, y esta canción se llama Cartas de Abuelo. Yo decía, para que haya un abuelo tiene que haber habido dos madres por lo menos, abuela, la madre y la nieta, entonces sí. Dos madres. Entonces vamos a escuchar a Georgina Hassan, que espero que les encante, Cartas de Abuelo. De las aves buscando el calor. ella de su casa tras la cordillera y de un volcán en Cuco y en su última carta él le dice feliz cruzaré la montaña para verte cruzaré la montaña en un pájaro guacamayo Pacamici, ¿de dónde es? Italiano. Italiano, ¿pero es con K? No, es... Doble C. Doble C, doble C. Ah, sí, yo lo puse con K para leerlo mejor. Mira, yo dije, sos, será... Vos sos será, K. Yo digo, será ruso. Bueno, vos me dijiste que eras directora, que eras actriz, y que guionabas textos, y para teatro también, y poemas. Claro, yo tomo los poetas, me pregunto qué quiero contar... y lo cuento con poesías. Es que, mira, busco textos, ensamblo poesías con canciones, con publicidades. Interesante. Yo me quedé con una pregunta, te la voy a hacer a vos, porque estuvimos con un artista el otro día que yo le hice un reportaje, que era una charla de amigos. Y yo, por ejemplo, yo me jubilo, hice un trabajo y me jubilo en ese trabajo. Pero los artistas no se jubilan nunca, porque el trabajo es uno mismo, es el alma, es la voz, es la idea, vos sos tu trabajo, vos sos tu, no sé cómo decirte, vos no te jubilas nunca, puedes tener 100 años y hasta el último suspiro estás sacando arte. ¿Cómo es eso? Una forma de vida, ¿no? Yo siento que no es solamente cuando estoy actuando en un teatro o en lo que fuere, sino que vivo la magia de la poesía como... Veo la vida como con ese lente, ¿no? ¿Y cómo haces para recitar una poesía que te emociona y seguir narrándola? Muestro que me emociona. No niego nunca lo que siento. A mí me gusta cantar y hay canciones que me producen y se me cierra la garganta. ¿No podría cantar algunas canciones? Sí, podés porque se te cierra la garganta y mostrás que te pasa eso. Porque lo que uno transmite... No es lo que dice, sino lo que siente. Ajá. Transmitiría un llanto. Y sí, es tu emoción y la gente se emociona con vos. Porque lo que transmitís es lo que vos sentís. No lo que vos decís. No, yo no digo, estoy enojada. Yo me enojo. ¿Pones cara de mala? Y si... No, no pongo cara de nada. Me enojo de verdad. Sí. Decía Pessoa, me doro con ponientes supuestos. Porque lo supuesto está vivo en la imaginación. Entonces, en el momento que vos te enojás, eso es vivo. No podés hacer como si. Como si. No se puede hacer como si. Pero es difícil, porque vos a veces ves, por ejemplo, actores que hacen un personaje determinado y no lo sienten, y eso se siente. Por eso, yo los mataría. Por eso está el buen actor y el mal actor. Sí, a mí yo me levanto y me voy. Yo me levanto y me voy y puedo pasar el papelón más grande. Claro, bueno, solo veo el teatro que sé que es absolutamente recomendable. A mí me pasó, yo decía que solamente me emocionaba con la música, y ahí estaba recordando que una vez un amigo me llevó a ver hace, no sé, 25 años sería, a Lisa Bruso en el teatro que queda en la calle Córdoba y Libertad, Cervantes, ¿es? Sí. Cervantes. No me acuerdo cómo se llamaba, o Alta en el Cielo. Se trataba de una maestra y Elisa Bruso hacía de maestra. Y yo lloré, porque me emocionó. Estaba tan emocionado que llegué hasta las lágrimas. Esa transmisión no se logra estudiando. Yo creo que esa transmisión... También es un poco de... Te cito otra frase de Girondo que dice: basta de palabras sin pulpa, sin jugo y sin carozo. Uno tamiza por el cuerpo y por el alma lo que dice. La poesía no está dicha, está vivida. Se vive. Se vive. Y es real mientras estás diciéndolo. ¿Y has escrito poesías también? No. Yo no sé, capaz. Ahora me largué un poquitito y algo lindo me sale. Bueno, tenés que decir algo algún día cuando quieras venir, algunas cosas propias tuyas, porque debe ser diferente cuando uno escribe y lo dice que cuando otro escribe y lo dice. Hay también buenos intérpretes, que eso pasa mucho en música. A veces el que escribe la canción, después viene un intérprete y lo interpreta mejor que los que lo escribió. Bueno, con la poesía pasa que los poetas a veces te cuestionan, no, va al punto, va la coma. No, yo, si vos sos un artista plástico, colgás un cuadro, no decís a quien lo mira lo que tiene que sentir. Te voy a decir un texto. A ver, vamos a escuchar. Atentos, señores. La gente dice sideral, cósmico, equinoccio, y lo dice así, contenta, alegre, satisfecha. Pero vos, escucha ese grillo. Esa brisna de noche, ese momento único, pequeño, inatrapable de vida enloquecida. Ahora es cuando canta. Ahora sí, aquí en la radio. Como si no pudiera cantar en otra parte. ¿Comprendés? Te pregunto. Comprendo. Yo no. Yo no comprendo nada. Pero ¿son tus manos un puro milagro? ¿Un traspié? ¿Un olvido? ¿Casualidad, como dice la ciencia? ¿Y entonces por qué no sos mosca, lechuga o cocodrilo? Y después, mira esa estrella. No preguntes. Misterio. Y el fervor, la quiescencia, el beneplácito del universo entero para formar tus poros. Esa ortiga, esa piedra. Bueno, oyentes, mientras ustedes piensan todo esto, yo voy a dar tres vueltas carnero. Es un texto de Oliverio Girondo. Es un arte. Lo que vos haces es un arte. A mí me parece que es un arte muy profundo. Es muy difícil poder recitar un texto y decirlo y sentirlo, sobre todo. No solamente decirlo, sino sentirlo. Y si no, no lo digo. Si no lo puedo sentir, me siento que estoy cometiendo una truchada. Es una truchada. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que yo preparé, que vamos a escuchar a Marilina Ross, un tema que se llama Mis Hijos Naturales, donde ella dice que sus canciones son sus hijos naturales. Ella nunca tuvo hijos biológicos, y de eso estábamos hablando en este programa. Así que vamos a escuchar a Marilina Ross y después seguimos con Marta para hablar de cómo es ser madre y cómo hay que educar a los chicos y cómo hay que entenderlos. De grandes volarán y vivirán también seguimos en Me Asomo, estamos de vuelta acá con Marta Pacamichi, así con doble C, no con K como yo pensaba. Y ¿por dónde nos escuchan? ¿Por dónde está nuestra audiencia? Nuestra audiencia está ahí con el dial clavado en el 93.7 en todo el Valle de Punilla, sur de La Rioja, y en el 107.1 aquí en nuestra localidad de Capilla del Monte. Y si no tiene radio, nos escucha por internet a través de la www.fmastral.com.ar. Y por teléfono, si quieren dejar un mensaje. Si quieren comunicarse, por ejemplo, mandar algún mensaje, un WhatsApp, lo pueden al 011, lo pueden hacer. Lo pueden hacer al 011-15-5503-1691, 011-15-5503-1691, o a través de la página del Facebook Me Asomo. Ayer cuando estábamos cenando en casa con Marta y estábamos comiendo esas ricas pizzas que pedimos porque no pudimos amasar, surgió un tema importante que para mí es básico. Viste, cuando vos tenés, yo no soy padre ni madre, pero cuando, por ejemplo, te dicen, un hijo salió de una forma y otro hijo salió de otra forma, ¿cómo puede ser si los dos tuvieron la misma educación? O sea, qué difícil debe ser dar, por ejemplo, si tenés dos, tres, cuatro, lo que sea, más de uno, educar a un hijo, porque no, cada chico no necesita lo mismo. O sea, uno tiene que estar en los zapatos del chico o de la chica, del hijo, y darle a cada uno lo que necesita. ¿Cómo hiciste vos con tus dos chicos? Porque me contaste que tenías dos chicos bien diferentes. Sí, tengo dos hijos de 32 y 34 años en la actualidad. No importan los nombres, importa la historia, porque sí, es una historia como muy válida. Bueno, mis hijos son bien distintos, desde uno que es colorado y otro que es morocho. Y uno es heterosexual y otro es homosexual. Casados felizmente con... Los dos están casados. Sí, uno con una chica y otro con otro chico. ¿Y cómo es para una madre así? Pues sos una madre moderna, porque lo comentabas así y estás tan abierta a las relaciones de los dos que en ningún momento yo sentí que habías hecho alguna diferencia entre los dos. No, no hay diferencia. El amor no tiene diferencia. El amor es universal. Yo quiero a mis hijos de la misma manera, con la misma intensidad. Su sexualidad es una cuestión de él. No. Pero este país, esta sociedad que es tan... yo creo que ahora se está abriendo, pero en un momento era muy cerrada. Cuando vos tuviste a tus chicos era mucho más cerrado que ahora. Pero yo tuve varios años de análisis, de autoconocimiento, de aceptación del mundo que te rodea, y cuando le toca a uno, pone a prueba lo que creía que sabía. Yo sentí la necesidad de proteger a mi hijo, de protegerlo primero ante la discriminación familiar. Él habló conmigo a los 16 años y yo me alegré que él estuviera sufriendo por amor, porque estaba todo el día estudiando, 24 horas sentado estudiando. Y le dije, es mejor que sufras por amor a que estés 24 horas sentado. Y me había dicho una cosa, que tuvo la suerte, tu hijo menor, de haber tenido un hermano que era muy comprensible, porque muchas veces entre hermanos se burlan de los... Si son más chicos y si son gays, les hacen la vida como complicada también. Claro. Y los chicos tienen vergüenza de contarlos porque justamente tienen tanta presión que no se lo dirían. No, yo los veía cuchichear a ellos. Y a mi hijo estaba mal y los dos cuchicheaban. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y era que había roto una relación. Y entonces el hermano lo estaba apoyando y es el que me vino a hablar a mí. Después la psicóloga dijo que eso era una gran ventaja, ¿no? Yo preferí de verdad que mi hijo llorara por amor. Qué bueno. Y no que estuviera sentado como una momia. Me hubiera encantado decirle a mi madre lo que pasaba. Pero yo creo que ella lo sabía, por ejemplo, y eran cosas que no se hablaban. Pero en un momento dado, cuando yo era chico y empecé a faltar, viste que los varones en un momento empiezan a no dormir en sus casas, porque se van de parranda, sí, como decían antes por ahí. Entonces mi tía, que era monja, le decía a mi madre, y bueno, Marta, como vos, mi madre, estará saliendo con alguna chica, y mi madre le decía, o con algún chico. Entonces siempre estaba eso, pero entonces... Se sabe. Todo se sabe, la familia todo se sabe, lo importante es aceptar al otro. Bueno, aprovechemos el Día de la Madre, ¿no? Para plantear esto, que el amor es universal, que los hijos no son de uno, como dicen las canciones, que es verdad. Los hijos son del mundo. Y así es, los hijos le salen al mundo, no vienen al mundo. Hay un concepto de que uno le viene al mundo. Sin embargo, es como algo que le sale al mundo, como si fuera una planta, un árbol. Esa cuestión posesiva a mí me impresiona un poco cuando dicen, es mi mujer, es mi marido, es mi hijo, sos mi... Una cosa posesiva que a mí me da un poco de miedo, porque, qué sé yo, esa cosa como, sos mío y de nadie más, y estás bajo mi tutela, y haces lo que, en el fondo, haces lo que yo quiero y vivís cuando yo quiero. Pero si vos los educás a ser libres, que es el bien más preciado, ¿no? A ser libres, autoabastecerse. También te paran el carro, te sacan corriendo los hijos, y si vos por un lado les enseñás una cosa y después vas a querer dominar la vida de ellos. Y sí, pero bueno, los hijos muy agradecidos, yo creo que tus hijos tienen que estar muy agradecidos de la madre que les tocó, porque darles la libertad y tan diferente, o sea, la libertad siempre es la misma, pero darle las dos posibilidades de vida a cada uno siendo tan diferentes es difícil, yo no creo que sea tan fácil. Y yo milité para el matrimonio igualitario. Ah, mira, y nosotros con Daniel fuimos los primeros que se casaron acá en la intendencia, en la municipalidad, el segundo caso, pero en los primeros. Y vino el, A mí me emocionó profundamente saber que a partir de ese momento mis dos hijos iban a tener las mismas posibilidades. Y sí, y aparte cuando salió la ley, los que estaban en contra no perdieron nada, le dieron la posibilidad a los otros de poder vivir con otros derechos, con los derechos que tenían, los que ya los tenían. Y bueno, uno tiene que ser solidario, como cuando estábamos hablando con Mariela, hay que ser solidario siempre con el otro. Si ya va a haber una ley que a vos no te toca, pero beneficia a los otros, yo creo que hay que apoyarlos. Hay gente que se pone en contra de determinadas leyes. Bueno, esa gente que está en contra de sí mismo. Porque, a ver, uno tiene tantas facetas que son, uno se descubre en tantos aspectos perversos, malos, egoístas. Uno no es maravilloso siempre, uno es todo. Uno es un humano, y el humano tiene todo lo que tiene el humano. Y además, nosotros nos estamos eligiendo como amigos, como grupo. Basta de individualismos. Seguro. Bueno, vamos a escuchar dos canciones que tengo preparadas para ustedes. En este caso, son canciones en castellano, pero no son de cantantes argentinos, que también queremos abrir un poquito el abanico. Los escuchamos y después les digo quiénes son. Los oasis son siempre espejismos, hay pasiones que niegan el cielo. Cuando me quisieron, yo no quise tanto, y cuando he querido, no siempre quisieron. Las palabras no solo definen, hay canciones que guardan misterios. Cuando me llamaron, no escuché el mensaje. Cuando yo lo quise, no me respondieron. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas. Hay distancias que guardan caricias y lugares de pocos senderos. mis señales de humo no encontraron ojos y llegaron cartas cuando estaba lejos. En el mar hay tesoros y peces, en el río hay arena y secretos. Cuando lo quisiste no salió la luna, cuando no esperabas te llovieron besos. Poco, mucho, algo, casi, casi nada, no siempre se cruzan todas las miradas. Poco, mucho, algo, casi, casi nada, no siempre se cruzan todas las miradas. Nuestro amor existe porque tuvimos el buen tino de acabar nuestra dulce relación justo a su tiempo. Nuestro amor aún vive con la magia y el perfume de un recuerdo inolvidable, imposible de borrar. No le dimos tiempo a que un cruel aburrimiento lo llegase a maltratar. Nuestro amor existe porque tuvimos el buen tino de aceptar que el romance más hermoso tiene un tiempo para estar. Nuestro amor aún duerme en un rincón de tu bolsillo, al igual que tu recuerdo en el pensamiento mío. Es tan tierno así dormido, ten cuidado que un suspiro no lo llegue a despertar. Nuestro amor existe en ese espacio agradable. Es un niño de sonrisa dulce y saludable. Nuestro amor aún vive, qué incongruencia, porque a tiempo lo supimos terminar. Me asomo con Marta y escuchamos recién a Pedro Guerra, que cantaba Oasis, y a Maya, que era la voz de Antigua Mocedades, si se acuerdan, en una canción que se llama No le dimos tiempo, que es de Armando Manzanero. A mí esas dos canciones me encantan y quería ponerlas hoy. Bueno, Marta, ¿cómo lo estás pasando? Y ya estamos llegando casi al final. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a Vivi Bracamonte que me dejó venir. Sí, porque Vivi Bracamonte tenía la exclusividad de esta estrella y no la dejaba venir. La tuvimos casi que sobornar. Sí, casi que pelearnos. Decí que la radio no tiene una imagen, pero si la tuviera, yo quiero que vean el peinado de Marta. Es un pelo que a mí me encanta, me encantaría tener. Así que te envidio el pelo, Marta. No, gracias. No, tenía el pelo rojo, ahora claro, lo tengo blanco. Y está bien que no tenga, ¿eh? A ver, si me permite, señor conductor. A ver, señor. Creo que la radio, a contramano de lo que muchos dicen, no tiene que tener cámara. Si tuviese una cámara, ya no sería radio. Seguramente. Porque vos ahora describís el peinado y la gente ve. Tiene que ver un soy peinado. Soy flaca. Claro, es lo que siempre decimos nosotros. Somos dos mancebos tengo rubios. Ojos verdes. Claro. Y ese fue el juego, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por haber venido. Y quiero preguntarte si vas a hacer algo como actriz, si seguís trabajando de ese... de esa gran profesión que es actriz. Yo admiro toda la gente que hace arte, a mí me emociona, sí. Solamente por el hecho de hacer arte, sí, sí, de animarse. Ya tengo escrito lo que voy a seguir haciendo, me cuesta arrancar, pero ya está la energía para hacerlo. Mi espectáculo se llama Emma, en honor a la madre de Florencio Mastrotti, y soy una vieja sembrando acá en Capilla del Monte. La escena se desarrolla en Capilla del Monte. ¿Y dónde lo vas a presentar? Bueno, primeramente lo voy a estudiar bien en Buenos Aires, y como mi anterior espectáculo, que viajé mucho con él. ¿Con el vestido de novia era? Sí. Ah, eso y las calas, fue increíble. Viajé por todos lados. Contanos un poquito lo del vestido de novia, porque a mí me encantó, aunque sea rapidito. Bueno, un vestido de novia, yo no soy flaca, soy muy gorda, que así imagínense, vestida de con unas calas en la cabeza, un tocado lleno de calas. Cacho me citó porque lo conocí por mail y me citó acá para venir a casarme en Capilla. Y anduve por toda la techada buscando a Cacho. Policías, entre todos los bares, entramos con Laura, que era mi acompañante modista, a buscar a Cacho. Con las calas en la cabeza. Sí. Y lo hicimos en la plaza, por último, porque la municipalidad no me quiso dar los parlantes. Entonces, los chicos de la feria me lo dieron. Bueno, ¿y por qué no reeditamos eso? A ver si la municipalidad de ahora te da los parlantes y lo volvés a hacer. Me encantaría, porque yo sentía que había viajado tanto y que me había ido tan bien, que lo tenía que hacer en mi lugar, que es Capilla, que es mi historia, mi vida, todo. Bueno, es una cuestión de proponérselo y hacerlo. ¿Y habrá un Cacho? Y yo puedo hacer de Cacho. Bueno. ¿No? Vuelvo a buscar a Cacho a Capilla. Si nos ven a nosotros dos juntos, van a pensar que somos unas esculturas de Botero, ¿no? Tal cual. Bueno, Fabián, vamos cerrando, vamos despidiendo a la Marta. Te quiero preguntar una cosa, porque tuvimos un mensaje. Al Facebook escribió Marcelo, nuestro amigo, nuestro compañero aquí de la radio, Marcelo Acosta, que le gustó mucho la nota con Mariela, que está escuchando el programa. Bueno, Marcelo, un abrazo, así como vos me los mandás siempre a mí, ahora me toca a mí. Un abrazo para Marcelo Acosta. Bien. Vamos a recordar entonces quiénes nos acompañan. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111. Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415. Librería Nahual, El Templo en La Techada. Atraversiamo Delicatessen de Anfunes 561. Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. 891 Todo Piletas. Mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta. Terapias Capilla del Monte. WhatsApp 1157-439114. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Alfajores Achalay en Diagonal Buenos Aires, La Techada. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón, 869. Muchas gracias a todos los auspiciantes por estar con nosotros y permitirnos hacer este programa. Nos vamos yendo, y quiero saber, para ver si me pongo en la campera, ¿cómo está afuera? Y sigue bajando la temperatura, poquitito nada más en estos momentos, 15 grados una décima aquí en Capilla del Monte, y ya damos el extendido entonces para el fin de semana. Mañana viernes, lluvia, 26 grados la máxima. Pileta. La PC. Máxima zorreguita, así que no está para la pileta mañana por la lluvia, pero mucho calor. La mínima 16, eso es el viernes. El sábado tormenta, máxima de 22, mínima de 13, y para el domingo máxima de 20 grados, nublado, y la mínima 12 grados centígrados. Bueno, y vamos a dar un saludo a todas las madres, para los que no las tenemos, para que las tenemos, y para todas las madres. Y yo no voy a decir yo adoraba a mi madre, yo la adoro, la sigo adorando, aunque ella no esté desde hace como 30 años. Y entonces, ¿quién nos va a cantar una canción? Adoro a mi madre. nuestra amiga. Ya es amiga de la casa. Amiga de Me Asomo, es tu amiga personal, pero bueno, es amiga de Me Asomo, Silvita Garre. Entonces, para todos ustedes, y hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, tenemos que decir, el próximo martes... Yo no voy a estar. Un programa especial, sí, porque no va a estar el conductor aquí, presente en los estudios en de cuerpo y alma, pero... Solamente en alma voy a estar. A través de... truquitos. Del teléfono, seguramente, allí a lo lejos, te vamos a escuchar, ¿eh? Entonces, para la audiencia... Para la audiencia, entonces, el próximo martes, a las 20 horas, nos encontramos aquí por FM Astral. Buenas noches para todos los capillenses y capillenses. Hasta luego. Vamos entonces con Silvina Garré. Adoro a mi madre porque le gusta cantar, porque come cerezas y ama las lentejuelas. Adoro a mi madre porque se viste de azul, porque se vuela de a ratos a épocas intensas, porque ahuyentaba el miedo con sus manos y abría valijas llenas de regalos y no apagaba la luz hasta verme llegar. Adoro a mi madre porque me deja ser yo, porque vuelve a la vida después de tantas guerras. Adoro a mi madre porque en un acto de amor me puso a andar en las filas de un mundo mejor, y porque es linda de pies a cabeza y me enseñó el valor de la belleza, me enseñó la realidad de llorar por amor. Madre, si me soltás me caigo, dicen que eso que llaman el cielo se parece a tus ojos. Madre, no quiero tener miedo, hay tanto para ver, para andar, para ser en el mundo. Adoro a mi madre porque revienta de luz y desparrama pasiones sobre esas calles grises. Adoro a mi madre porque recicla el dolor, porque renueva las fuerzas desde esas cicatrices, y porque tuvo el mundo entre sus manos y quedó suspendida unos años, pero intenta renacer cada vez que sale el sol. Madre, si me soltás me caigo, dicen que eso que llaman el cielo se parece a tus ojos. Madre, no quiero tener miedo, hay tanto para ver, para andar, para ser en el mundo. Bueno, Daniel, como dicen, colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos como todos los martes y jueves de 20 a 22 horas por FM Astral, nuestra casa. Somos de precipicio para medir la distancia, para